escucho las palabras de mi padre. Entiendo que hay algo más sin lo que me dice, que Dios vive. Si esto es cierto, tengo que llegar a conocer la verdad, a conocer la verdad, porque no siento una paz y quiero sentir esta paz. Quiero saber la verdad. Quiero saber la verdad. Oh, oh, oh. Quiero sentir una paz. Oh, oh. Quiero sentir una paz. Oh, oh. Quiero sentir, siendo tan solo, que nadie me entiende. Así que empiezo a buscar con determinación. Todos me llamen con toda su alma, y todos me dicen: ella aquí llegarás a conocer la verdad, a conocer la verdad. Pero no siento una paz y quiero sentir esta paz. Quiero saber la verdad, quiero saber la verdad. Oh, oh. Quiero sentir una paz. Oh, oh. Quiero sentir una paz. Oh, oh. Quiero sentir. Por todos lados, la enseñanza que me tocará en cada iglesia. Siempre contienden y me pregunto: ¿esto es la verdad? ¿Esto es la verdad? ¿Esto es que no siento una paz y quiero sentir esta paz? Quiero saber la verdad. Quiero saber la verdad. Oh, oh. Quiero sentir una paz. Oh, oh. Quiero sentir una paz. Oh, quiero sentir que tiene razón, deseo saber que tiene razón, deseo salir de tanta confusión, deseo salir de tanta confusión. Dios contesta la oración. Si tengo fe y lo pido con corazón, ¿qué dice aquí? Dios contesta la oración. Si tengo fe y lo pido con corazón. Ooh. oración será contestada. Yo lo sé, lo sé. Si tengo fe, mi oración será contestada. Yo lo sé. Ahora yo siento una paz, mientras la luz brilla más. Ahora yo sé.